Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Bienvenidas y bienvenidos a esta séptima edición de la Escuela del Espectador, un proyecto vivo del Apuntador, la revista de artes escénicas de Ecuador y Flaxo Radio. Hola León, estamos con León Sierra, bienvenido Santiago. Hola Genoveva, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Escuchas de la Escuela del Espectador? Estamos a través de Flaxo Radio, les recordamos que tenemos un vínculo con las redes sociales. En Twitter estamos en @flaxoradio, en Facebook estamos en /flaxoradioecuador y nos pueden escribir también al correo electrónico que es flaxoradio@flaxo-medioradio.es. Estamos con Santiago Roldós, director del grupo Muégano. Como ustedes saben y ya están acostumbrados, acompañamos la tertulia teatral con un poco de música de bandas ecuatorianas de la actualidad. Hoy tenemos Mamá Vudú con su disco Macrosensor. Que disfruten de este programa. Este programa que tenemos ahora, que es el séptimo, con Genoveva y Santiago Roldós, es un programa que lo estamos haciendo con tecnología Skype, así que si ustedes escuchan sonidos de fondo, ecos y retardos en la comunicación, es porque estamos utilizando esa tecnología. Como decía en la introducción, bienvenido nuevamente Santiago. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Queremos empezar esta charla contigo hoy día. El tema de hoy va a ser teatro, actor y política. Tú vienes de una familia de políticos. Tienes la figura de tus padres y me atrevería a decir que casi te obliga a hacer política. Pero como bien sabemos, y tú lo has dicho, la única trinchera de la política no es la de los políticos. Se puede hacer política desde otros ámbitos y definitivamente el tuyo es el teatro y la escritura. Has tomado una posición política como sujeto de este país. ¿Sientes que desde esas instancias llegas a hacer política y llegas a donde te interesa llegar? Totalmente. Yo pienso que la política es algo que nosotros hacemos en la educación de nuestros hijos o hijas, o en la relación amorosa que establezcamos con quien nos interese hacerlo. Para mí la elección del teatro es una elección muy determinada por los desastres que la política... Más que la política, que la lucha por el poder, porque creo que la política no solo es la lucha por el poder, que esa lucha por el poder creó entre mis afectos, ¿no? Es decir, yo, claro, si se observa mi biografía, pues, y la historia además del Ecuador, de nuestros países, lo normal, entre comillas, sería que hubiese sido que yo continuase esa tradición de mis dos familias, además, no solo de una. Claro. Pero precisamente en función de esa tradición o en respuesta a esa tradición, yo pienso que es importante mi opción política. No sé, yo si un poco me veo a la distancia, si veo mi opción, digamos, desprendida de mí mismo, digo, qué bueno, o sea, me parece muy, muy importante como signo político que yo precisamente haya escogido no reproducir la misma historia, ¿no? Sino más bien colocarme en un lugar como el de la creación, porque digamos, hablamos del teatro, pero hablamos de un lugar de creación colectiva, que hace unas determinadas preguntas con respecto a la posibilidad del otro, para desde ahí justamente responder, ¿no? Entonces yo no sé a dónde quiero llegar, más allá, o sea, a ver, yo sé que quiero llegar a mí mismo, a mis compañeras, a mi hijo, a mis afectos, incluso los afectos que ya no están conmigo, ¿no? Entonces en ese sentido a mí me iluminó mucho una frase de un director alemán, cuyo nombre ahorita acabo de olvidar en este preciso instante, pero que lo he citado muchas veces, me parece que con Genoveva mismo, que él decía que el teatro es el lugar democrático por excelencia, porque es el único donde hablan los muertos, ¿no? Donde hablan las mayorías, esas mayorías son los muertos. Con respecto a esto que dices, que es interesante del tema de las mayorías, yo creo que viene muy a la postre una conversación que tuviste con Arístides, de que se ha publicado en La Vistazo y se ha replicado en todas las redes sociales, con respecto a esta puede ser equívoca o tal vez, voluntaria o involuntariamente, esta voluntad de la actual gobernanza aquí en el Ecuador, que tiene que ver con las mayorías y, en cierto modo, una invisibilización de las minorías o un desconocimiento de la pluriculturalidad o de la plurinacionalidad. ¿Cómo encajamos esto en relación a la política y el teatro? Las mayorías, el teatro finalmente es un ejercicio de minorías, ¿no? ¿Cómo lo encajas tú? ¿Cómo lo gestionas tú? Bueno, yo lo que siento es que estamos en momentos muy complicados para la heterogeneidad, ¿no? O sea, yo pienso que para todo lo, diferente, para hacer, cualquier tipo de discurso alternativo que vaya en contrasentido, vivimos una época complicada porque es un momento en el que el Ecuador como nación ha asumido, me parece que mayoritariamente, la necesidad de un cierto orden, porque evidentemente el Ecuador ha sido una especie de despelote histórico, ¿no? Con un amigo brasileño muy admirador de Lula da Silva, conversábamos a principios de año, un director de teatro, en cuyo teatro estuvimos, él me decía lo mismo que me ha dicho Arístides muchas veces: el problema con estos gobiernos que tenemos ahora, que son más o menos cercanos a cada uno de nosotros o nosotras, el problema con estos gobiernos de ahora es que están haciendo lo que la derecha no hizo durante 40, 50 o 120 años, ¿no? Es decir, porque América Latina tuvo unas élites económicas rapaces, es decir, lo que vivimos, yo creo, ahora mismo en muchos de nuestros países, en este en concreto, es una especie de capitalismo de Estado profesional, en términos tecnocráticos, y que, tiene una cierta corrección en la administración, ¿no? Es decir, una cierta eficacia o profesionalismo. Pero esa especie de planificación que hoy está tratando de imperar, de algún modo, pasa justamente por borrar las diferencias, pasa por parametrizar, que es un... En Cuba se decía parametrar, acá están diciendo parametrizar, ¿no? Entonces, si tú estás fuera de esos parámetros, no cuentan contigo, o digamos lo que yo percibo en el campo específico del arte y la cultura es que el arte antes era subsidiario, de las élites dominantes, y entonces un cuadro era un adorno de un banco o de algo por el estilo, y hoy día, en cambio, es un marketing, es decir, es parte de una campaña publicitaria, donde se tiene que hablar de un Ecuador bonito, pacífico y demás, y resulta que quienes tenemos una mirada crítica, vivimos en momentos, yo creo que tan difíciles como fáciles, por otro lado, porque creo que efectivamente lo que dice Arístides en esa entrevista que yo le hice, el arte tiende a la desintegración, o sea, es decir, no a la destrucción del cuerpo social, sino a la posibilidad de entender la integración al cuerpo social de diversas maneras, ¿no? Entonces, en ese sentido, los peores momentos para el arte siempre son los mejores momentos para el arte, ¿no? Esa sería, la dialéctica del arte hoy día en Ecuador. En este sentido, Santiago, nuestra siguiente pregunta era justamente eso, de que la posición política de un artista, tiene relación directa con lo que produce. ¿Se ligaría a esto que tú dices? Y el rato que estás parametrizado, es la palabrita, ¿qué pasa con esa libertad de creación y con esa posibilidad de, a través de tu creación, tener esta posición política de la que estamos hablando? La diferencia es que tú puedes optar o no por articularte o por integrarte, para usar este verbo, digamos, a ciertas políticas. En lo que llevamos de existencia del Ministerio de Cultura, yo siento que es evidente que integrado a ese sistema no pasa nada o no pasa casi nada. Lo que pasa no tiene una trascendencia, digamos, para la historia del teatro ecuatoriano, para la historia de la danza, para la historia del arte en general, ¿no? Digo, estoy hablando más bien de lo que conozco, y conozco sobre todo el teatro y la danza en el Ecuador, ¿no? Entonces, me parece que la cuestión está en que nosotros y nosotras sigamos trabajando. O sea, de hecho, lo hacemos. O sea, todos los días las dificultades mayores, por otro lado, siento que no son enfrentar unos fondos concursables totalmente demenciales o denigrantes, uh-huh, o simplemente mal hechos, uh-huh, ni digamos las decisiones del Ejecutivo, sino nuestra propia dificultad para relacionarnos, ¿no? O sea, yo cuando le hice a Aristides, o sea, cuando decidí entrevistar a Aristides, fue ante una especie de necesidad de decir algo, de contribuir en algo a un debate político, artístico, cultural, que en algunas ocasiones se han intentado hacer de manera asamblearia, a través de estas redes nuevas que hay por internet y demás, pero donde yo no lo digo para criticar a nadie, sino para cuestionar que el problema principal somos nosotros y nosotras, ¿no? Así es. Decir, yo no veo ni he visto una posibilidad real de, ya no digas de un acuerdo, sino de una verdadera polémica. Siento que el movimiento teatral ecuatoriano en específico, desgraciadamente, se moviliza cada vez que no hay dinero. O sea, pasa el escándalo de Iberescena, que es escandaloso desde todo punto de vista, y ¡boom! Se activan las reuniones, se produce, todo el mundo dice, se hacen hojas de buenas intenciones, y compañeros y compañeras incluso dicen, quiero volver a creer, ¿no? Porque yo digo, chuta, yo decía, hay que hacer una radionovela con esa frase que me pareció genial, ¿no? Al final, una reunión con el Ministerio de Cultura, quiero volver a creer, o sea, parecía más propio de Televisa a las 9 de la noche que de una reunión de profesionales del arte escénico. Pero así como lo que pasó con Iberescena, ha pasado en otros momentos. O sea, siempre que hay un problema de no nos dan recursos en ese momento, una vez que nosotros ya, o algunos y algunas ya decidieron o decidimos articularnos a esa petición de recursos, entonces cuando hay problemas con eso, ¡boom!, se arma, hagamos un gremio, claro, o discutar, no sé qué. Entonces me parece que siempre uno está dentro de la agenda del poder. Claro. Y por eso es que, como yo tengo una relación, digamos, de compañero, de discípulo, de amigo, con Aristides, quien ha sido una persona fundamental para que yo me imagine regresando al Ecuador y haciendo teatro en Guayaquil. Es decir, fue una figura clave a todo nivel para yo poder armar esa decisión, porque eso es una decisión que se arma. Yo dije, bueno, una de las conversaciones que solemos tener con Aristides, si tengo la ocasión de publicitarla, esa va a ser mi contribución. Y la respuesta que he tenido, o que ha tenido ese trabajo, me demuestra que a veces las pequeñas iniciativas, quiero decir pequeñas en número, justamente es el poder de la minoría, ¿no? Hace rato que hablaban de la minoría, o sea, el poder de dos personas, o sea, lo que dos personas hablando a un cierto nivel o de cierta manera pueden movilizar, en una de esas es igual de importante que lo que puede mover una masa, ¿no? O tal vez a veces más, ¿no? Entonces yo siento que el poder del teatro tiene mucho, en nuestros días, como bien decía León, el teatro cada vez es más para minorías, y esto es una cuestión que, como dice Susan Sontag, ok, la tragedia murió, ya, dejemos de llorar, sigamos haciendo teatro, ¿no? Ok, el teatro ya no son 3.000 personas, ya no deben ser 3.000 personas en las fiestas, no sé qué, de la Grecia antigua. Bueno, está bien, ya no es eso. Y habría que enseñarles, además, no solamente al gobierno nacional, sino a los gobiernos de todos los municipios, prefecturas, provincias del país, que no tienen que hacer teatros masivos, porque hay esa idea perversa donde uno tiene que justificar hasta el último momento que una función de teatro para 100 personas ya, o para 50, ya es un evento extraordinario. Y entonces los políticos y los administradores dicen, no, pero es que ¿a cuánto sector social usted está llegando? Pucha, o sea, yo digo, con que lleguemos a una persona y a una persona le toquemos el corazón y le cambiemos la percepción de su propia vida, o sea, ¿ustedes creen que eso no es una millonaria inversión de parte de algo que se conciba como un Estado? Entonces yo pienso que esa relación con el Estado habría que subvertirla, habría que cuestionarla y justamente habría que desmontarla. Y si el Estado no lo permite, al menos todavía, yo le decía ayer a una... O sea, mi visión, mi perspectiva en el tiempo es bastante... O bueno, intento que sea bastante larga, o no sé cómo decirlo, o sea, profunda, abierta en esa perspectiva misma. Yo digo, Radio Televisión Española, que es un canal público, que hoy todos más o menos admiramos e incluso defendemos desde fuera, fue creada por Francisco Franco, ¿no? Así es. Claro. Yo digo, bueno, tal vez tengan que pasar algunos lustros, durante los cuales la televisión pública ecuatoriana siga haciendo lo que está haciendo ahora y poco a poco eso irá cambiando, no lo sé. Lo que sí sé es que mi teatro y el teatro de mis compañeras del grupo pues intentará seguir siendo lo que pretende ser, enfrentando sus mayores dificultades, que no son el Estado ecuatoriano sino nuestras propias limitaciones y poco más. O sea, sí, aquí tal vez el problema es que el Estado ecuatoriano se les está arreglando para antes, hace 15 años justamente, los, o 20 o 30, los compañeros de Mala Hierba o la gente de La Trinchera o mucha otra gente admirable en este país, en una historia que el Estado se ha negado la posibilidad y la responsabilidad de observar. O sea, yo digo, el Estado ecuatoriano, para crear el Ministerio de Cultura en materia específica del teatro, lo primero que tendría que haber hecho es, no solamente por ejemplo, sino como paradigma, entre otras cosas, ¿no? Revisar la historia entre Mala Hierba y La Trinchera, o sea, y no para reproducirlo como un modelo, digamos, inamovible, sino para aprender ciertas lecciones, para aprender ciertas cosas, por ejemplo, para aprender a confiar en los grupos, para aprender a confiar en los grupos y en su diferencia, en esa diferencia de los grupos, entre esas cosas distintas que cada uno tenemos que decir, esas son la fuente de la riqueza en realidad, y eso es lo que ha producido un movimiento teatral al margen de que al Estado durante 180 años no le haya interesado nada. Claro. Santiago. Totalmente de acuerdo. Vamos a dejar planteado este tema de esta invisibilidad en que ha vivido, digamos, el teatro en general, porque no son solamente ciertos grupos. Y vamos a escuchar un poco de música, porque así nos manda el tiempo el programa, y volvemos contigo después de escuchar Dulce Altar con Mamá Vudú. Yeah. Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. Retomando el tema de esta invisibilidad de los grupos, de esta presencia política que nos de la que nos interesa hablar, yo diría también, Santiago, que hay grupos que quizás son más visibles porque políticamente han sido visibles en el sentido de tener esa conciencia de hacer teatro como una responsabilidad, llamémoslo así, también social. Y hay otros teatreros y grupos que también son como los malos políticos, que hacen mala política. Entonces, lo cual no quiere decir tampoco que no se escriba la memoria y que no se registre este trabajo, justamente para poder pensarnos. No sé, ¿qué opinas tú en este punto? O sea, yo pienso que... O sea, no sé muy bien cuál sería el problema al respecto. O sea, yo menciono a algunos grupos que para mí han sido paradigmáticos y que no son de mi generación necesariamente porque, bueno, por lo ya dicho, ¿no? Por lo que me han enseñado, por lo que me han permitido proyectarme de mí mismo, porque uno necesita referentes. Pero yo pienso que toda la gente tiene derecho a expresarse y a cuestionarse. O sea, no creo que la perspectiva política del arte tenga que tener que ver necesariamente con una cuestión de compromiso, o sea, con asumir una problemática definitivamente social, por así decirlo. No necesariamente en ese sentido, pero el compromiso es con el hecho de hacer teatro, es decir, con un rigor, con una cuestión seria. O sea, claro, lo que pasa es que ese es un problema no solamente del teatro ecuatoriano, es un problema de la sociedad ecuatoriana. O sea, el teatro necesariamente es como dice Valdano o Maturana o toda esta gente interesante que hay del fútbol, que dicen uno juega fútbol como vive, ¿no? Entonces uno hace teatro más o menos como vive. Es esa falta de rigor. Es una falta de rigor ciertamente democrático. O sea, la democracia de Ecuador ha sido construida con una gran falta de rigor. Y entonces, yo que soy profesor, aquí de donde estoy hablando, es Litae, muchas veces me sorprendo, bueno, me asombro, no dejo de asombrarme porque creo que es mi trabajo, no permitir que se muera mi capacidad de asombro, ante la forma en la que llegan los estudiantes y las estudiantes al primer día de clase. Es gente que quiere llegar sabiendo, ¿no? O sea, en una ciudad donde no hay una tradición teatral, en una ciudad donde justamente el teatro se ha desvirtuado por el imperio de la televisión de la peor ralea, donde, digamos, los grupos que ha habido en Guayaquil han subsumido su propia investigación a la idea de que como la supervivencia material era imposible, había que decantarse muy rápidamente por hacer del teatro algo que no fuera íntimo, porque yo tengo compañeros de teatro en Guayaquil que a mí me han dicho, no, lo que pasa es que yo no hago el teatro que yo quiero, porque ese teatro no va a nadie. Y entonces yo digo, pero ¿y tú cómo sabes? O sea, ¿cómo puedes saberlo? Si el teatro es una cuestión de tiempo, si el teatro es una cuestión de picar piedra, como cualquier profesión que se aplique por otro lado, ¿no? Entonces hay una especie de violencia, como se dice aquí en Guayaquil, violencia, bueno, creo que en Ecuador en general se dice rápido, se dice violento. ¿No? De urgencia, diríamos. De urgencia, o sea, pero se violentan los procesos. Entonces, sí. Gente de 18 años, formada por la educación ecuatoriana que tenemos, y es gente que en vez de hacer preguntas quiere tener respuestas, pero no tiene ni la más remota idea de lo que es el teatro, y está bien, o sea, es un campo, digamos, factible para sembrar, pero hay una actitud de y yo siento que, yo recuerdo que en mi colegio nosotros nos enseñaban a tener miedo a parecer ignorantes, ¿no? Entonces me parece que y creo que conectando esto con el presente, todo este empoderamiento de los comités evaluativos y de la evaluación constante, donde yo cada vez veo más que los centros de educación de todo tipo están más preocupados por aprobar las evaluaciones, por pasarlas, y entonces toda la política institucional se dirige hacia cómo aprobar la evaluación. Esto, lejos de contribuir, digamos, a la relajación, ustedes saben, ustedes que son gente de teatro o estudiosa del teatro, saben que para poder concentrarse primero hay que relajarse, que para poder desinhibirse primero hay que sentirse en confianza, ¿no? Entonces esos procesos yo siento que no se violentan en una realidad súper autoritaria. O sea, yo siento que parte del proceso actual, de la crítica que yo le hago al proceso actual, es que está dirigido justamente en una... O sea, es muy difícil que el rigor... O más bien, es muy fácil que el rigor, que la disciplina, que la exigencia se confunda con milicia, ¿no? Claro. Y nosotras siempre decimos, Pilar, Aranda, mi compañera, siempre les dice a los estudiantes y a las estudiantes, la disciplina del teatro no es la de los militares. O sea, ustedes no pueden obedecer. O sea, no queremos gente que obedezca. Lo que queremos es gente deliberante que asuma en su propio territorio y a su manera una disciplina, es decir, su propio rigor, porque el rigor es algo muy personal. Es decir, en el psicoanálisis o en el teatro o en la filosofía sabemos que los grupos no son la suma de individuos, sino que un grupo es la posibilidad de que cada individuo siga siendo eso, o sea, que eso es lo que necesita un grupo. Y este navegar entre el rigor, ¿no es cierto?, necesario para la creación artística, y también la crítica a esta parametrización en la que nos convocas a pensar, es un territorio delicado y inclusive podríamos decir de doble filo, ¿no es cierto?, porque parecería que estamos diciendo... Cualquier persona, digamos, que está apoyando los cambios políticos que están ocurriendo ahora, podrían decir, bueno, pues están hablando de lo mismo, están diciendo exactamente lo mismo. Viene a colación esta pregunta en relación a que, bueno, has mencionado que eres maestro del ITAE, igual con tu compañera, con Pilar, y supongo que podríamos extraerte algún criterio con relación a esta parametrización que va a significar la creación de una Universidad de las Artes en un polo cultural como Guayaquil, donde ya existe un instituto de creación artística como es el ITAE, ¿no es cierto? Y donde una política estatal del Ministerio de Cultura no está encaminada a reforzar o a convalidar un proceso académico como es el ITAE y va a gastar dinero y energía en la creación de la Universidad de las Artes. ¿Qué te parece esto a vos? Escucha, León, o sea, tú me acabas de decir más o menos lo que me parece, o sea, es decir, es muy cerca. O sea, cuando yo hablo de la falta de observancia de la realidad o de la historia, el caso del ITAE es, digamos, es parte de una especie de ceguera, ¿no? O sea, o de prepotencia o de ambas cosas, no lo sé, de ignorancia, no lo sé, sinceramente no me interesa calificarla por otro lado, o sea, solamente sé que sí es como ilógico. O sea, yo pienso que el Estado ecuatoriano ha gastado muchísimo dinero en muchos proyectos culturales a los que inmediatamente, digamos, el ITAE es hijo de una inversión que en un momento dado se hizo en la Dirección Regional de Cultura del Banco Central, aprobada por la dirección máxima, por el directorio que se llamaba en ese entonces, el Banco Central, a principios de este siglo, o sea, hace más de 10 años. Y en un momento dado todo eso que significó el MAC, el Parque Histórico, la Plaza de Artes y Oficios, el propio ITAE, todo eso de un momento a otro, de un gobierno para otro, se desmembró por completo. El ITAE es el único superviviente de esa inversión estatal, que fue muy importante, y que al descerebrarla o que al desvirtuarla, desviarla, se dilapidó. O sea, directamente estamos hablando de dilapidación de recursos humanos, económicos, financieros, a todo nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el ministerio poco a poco ha ido como reconociendo a regañadientes la realidad del ITAE, ¿no? O sea, yo creo que lo va haciendo porque no tiene de otra, ¿no? O sea, porque, es decir, en cuanto empieza a hacer una consultoría o hace otra y demás, entonces se da cuenta que la gente que está en Guayaquil trabajando ya, uh-huh. O sea, ya hay Universidad de las Artes, o sea, en Guayaquil, claro, existe como Instituto Superior Tecnológico, pero el proyecto que le dio digamos, como nació el ITAE, fue como un proyecto de Universidad de las Artes, que por la política de SUB se tuvo que restringir en ese entonces a un tecnológico. Pero, mira, más allá de eso, yo creo que, sea como sea, hay muchos problemas ya en el ITAE también, porque en el momento en que el ITAE se consolida como una institución realmente pública, porque había todo, había una estrategia del Banco Central durante años para terminar de enterrar al ITAE, bueno, no del Banco Central, de algunos funcionarios del Banco Central, con el argumento de que el ITAE era privado, porque el ITAE en realidad nació siendo una entidad autónoma de otra entidad autónoma, que es el Banco Central, y al desaparecer esa la madre jurídica de la Constitución, entonces el ITAE quedó como una especie de feto ahí medio mal parido, y decían, bueno, público es privado. Entonces, por sus características, el ITAE tenía que ser público, porque el 80% del alumnado del ITAE es gente de escasos recursos que no tiene para pagar una formación universitaria, y peor para artes, ¿no? O sea, en una ciudad donde las familias van a decir, ¿qué? ¿Quieres ser artista? O sea, búscate la vida, ¿no? Pero en el actual estado de cosas, para mí era mucho más satisfactorio trabajar en el ITAE, con goteras, a punto de cerrarse, a veces 6 meses sin cobrar sueldo y demás, que en el actual estado, ¿no? Cuando tienes una burocratización de los procesos, que no es la... Y que justamente también de eso habla Aristides en la entrevista que yo le hice para Vistazo, ¿no? O sea, una burocratización de los procesos que necesita absolutamente del rigor de la creación artística, ¿no? Yo he oído que con respecto a la Universidad de las Artes, gente muy importante que está embarcada en ese proyecto, ha llegado a decir, no, lo que pasa es que la Universidad de las Artes no es una universidad para formar artistas, sino que es una universidad para formar profesionales del arte. Pero, a ver, ahí yo diría algo también, Santiago. ¿No será que en instancias como la que estamos viviendo ahora, no será también casi que diría una obligación de los artistas, de la gente que está además haciendo pedagogía como ustedes, acercarse a la instancia pertinente, en este caso el ministerio, y proponer también, porque yo creo que la crítica también debería ser propositiva. En ese sentido, ¿ustedes no han pensado que puede haber una puerta que abra y que haga, que deje escuchar esto, y no solo escuchar, sino... O sea, que permita estos aportes, porque yo creo que es un derecho también como ciudadanos el decir, podemos aportar a este proyecto. Yo no puedo hablar a nombre institucional del ITAE, porque soy, digamos, hasta en los consejos directivos del ITAE, soy un poquito, no sé cómo decirlo, no quiero decirlo. Outsider. Algo así. Pero lo único que puedo decir al respecto es dos cosas. Una, la propuesta a la ciudadanía, tal como tú dices, existe aquí. O sea, ya está, este es un proyecto con el cual yo no estoy absolutamente de acuerdo, pero que he hecho mío porque creo en su validez en general. Por un lado, o sea, hay un edificio, o sea, hay unas edificaciones, hay unas actividades que transcurren todo el tiempo, y entonces la propuesta está hecha. Y por otro lado, de manera outsider, como dice León, yo he escrito en Vistazo en dos ocasiones, alusiones muy directas a que cómo es posible que se haga la Universidad de las Artes en Guayaquil a espaldas del ITAE. Claro. Y de manera muy amable e institucional, como corresponde, el rector del ITAE le ha realizado algunas invitaciones a la ministra de Cultura a que venga a conocer el proyecto para que vea que en Guayaquil no solamente que hay iniciativas relativas a la formación artística, sino que hay una realidad, digamos, en su justa proporción, como quieras, pero que hay eso, y la ministra no ha venido. O sea, eso ya se ha hecho, ¿no? Eso ya es otra cosa. Bueno, nos toca hacer otra pausa. Vamos a escuchar Nicotina con Mamá Vudú, la banda que nos acompaña hoy. Thank you. primera llamada. El apuntador, crítica. El apuntador, ojo en la escena. El apuntador, extra escena. El apuntador, texto y escenario. El apuntador, memoria. El apuntador, cine y teatro. El apuntador, de otras tablas. El apuntador, revista de artes escénicas del Ecuador. Entra a www.elapuntador.net e inscríbete en el portal escénico. Un escenario para el mundo que conecta a los actores, bailarines, coreógrafos, directores, dramaturgos, vestuaristas, iluminadores y a toda la gente involucrada en la creación escénica de nuestro país. Esto fue el corte número 1 del disco Macrosensor de Mamá Vudú, un trabajo electro rock. Bueno, sería un poco heterodoxo llamarlo rock o solamente. Pero bueno, está bien que pongamos nosotros creación ecuatoriana musical mientras hablamos con creadores escénicos del país. Se nos está haciendo una charla súper política. Antes teníamos, Santiago, en el programa una charla que pretendíamos que sea más artística, entre comillas, y teníamos una sección que era una sección política, pero ahora la verdad es que es un poco difícil escapar de hablar políticamente, ¿no? Y ponerlo más en encima de la mesa. Es que yo creo que hay que tomar una posición. Y me parece que esa es la posición de todo el mundo, ¿no? Incluidos los artistas. Y volviendo al teatro, Santiago, a este teatro político, o desde una posición tal, ¿tú crees que se logra? ¿El teatro es una herramienta, digamos así, o tiene injerencia en el público? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Y de ustedes en una ciudad en la que, como tú has señalado algunas veces, hace 10 años pasaba muy poco en el teatro, para no calificar de otra manera. Yo sí creo mucho en eso que dicen todos los maestros importantes de la historia del teatro con respecto a que que hay dos artes fundamentales en el teatro, que son los del actor, la actriz, y del espectador, la espectadora, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, ser espectador es un arte, también es un arte, y el arte, como bien sabemos, es una disciplina y es una construcción en el tiempo y en el espacio. Yo siento que el público, es un término que no me gusta mucho, pero bueno, para ser más sintético, el público no me gusta mucho porque tiende a masificar cosas que yo siento que es un conjunto de diferencias, de diversidades, por eso digo las espectadoras, los espectadores y todos sus mundos diversos. Han tenido poca ocasión de desarrollarse como tales en nuestra ciudad. En mi experiencia, con nuestro teatro, lo que ocurre es que ya tenemos un público, por así decirlo, un público bastante fiel que nos sigue, y es un público muy joven, además. O sea, es un público muy joven relacionado no solamente con la gente del ITAE, sino, digamos, con todos la gente que se relaciona con la gente del ITAE al mismo tiempo, pero también fuera de, o sea, pero joven, digamos, como dice el cliché de espíritu también, ¿no? A nosotros nos va muy bien en relación a la respuesta de los espectadores y las espectadoras, ¿no? Y por otro lado, yo desde mi experiencia personal, porque yo también he sido espectador y soy espectador, o sea, yo reclamo siempre el derecho de decir, hey, o sea, no se olviden que nosotros también somos público objetivo, o sea, yo también soy un mini target. Entonces, en ese sentido, a mí el teatro me ha cambiado la vida. O sea, yo no sé si el teatro sirve para cambiar la realidad, pero sí sirve para cambiar la vida de los individuos. O sea, una vida. Y no solamente el teatro, sino abramos un poco el espectro y diríamos el drama o cosas relacionadas a esto. Yo le debo a Takeshi Kitano y a una película de él el haber podido continuar con mi amor, ¿no? En una época en la que tuvimos una crisis espantosa, amorosa, política, es decir, con mi compañera estuvimos a punto de perdernos para siempre. y en esos momentos en los que uno está en una tormenta de la que parece imposible salir, a pesar de que uno tiene todo el amor y la disposición para hacerlo, estrenaron Dolls de Kitano, digamos en Madrid en esa época, y nosotros fuimos al cine como zombies, fuimos al cine como esos personajes que protagonizan, o uno de los protagonistas de la propia película de Dolls, ¿no? Siendo una película oscura, terrible, trágica con respecto al amor, esa película, o sea, yo creo que si yo no hubiera visto esa película, si mi compañera no hubiera visto esa película, si no lo hubiéramos visto juntos, no hubiéramos podido imaginar que era posible continuar juntos, ¿no? Y de eso han pasado casi 10 años. Y entonces te digo, sí cambia, por supuesto que cambia. Yo creo que aquí estamos tres personas que podemos afirmar eso. que hemos ido y hemos vuelto. Porque curiosamente, y aunque fue importante, no recuerdo la obra, pero fue una obra de Pilar. ¿Te acuerdas aquel monólogo hace como 15 años, Santiago? Sí, él se llamaba Ofelia o el Juego. Ofelia. Cuando yo vi eso, yo decidí que esto era lo mío. Y con toda la osadía escribí un comentario y me llevé a la hora, me acuerdo, en esa época. Entonces, y mi vida cambió totalmente. O sea, mi vida, mi visión de la literatura y del mundo. Entonces, sí, no, creo que cambia. Si yo hablo tanto de Aristides y de Charo y del Malahierba, es porque yo tuve la suerte de ser técnico de iluminación durante algunas giras que ellos hicieron por Europa de Nuestra Señora de las Nubes. Y yo, cada función de Nuestra Señora de las Nubes para mí fue una especie de reconciliación constante con mi propia memoria, con mis propios muertos, con este país que es un país espada, como dice Aristides, ¿no? O sea, que es un país que uno siente que a veces le acuchilla y que al mismo tiempo uno tiene que poder tener la libertad, y la libertad siempre es algo que tiene que ver con la capacidad de tener esa libertad, de asumirla, de decir, no, el país no es un cuchillo, o sea, parece un cuchillo, pero no lo es, claro, tampoco. Finalmente también esta amalgama de amor no está exenta de enfocar también en nuestro padre y nuestra madre, quiero decir, la patria como madre y la patria como lenguaje también es un lugar del que uno también quiere salir a veces y vuelve. Y en el momento de las confesiones, que estamos los tres pares en este momento de las confesiones, yo querría colar una pregunta que tiene que ver con, yo recuerdo hace 20 años, casi 20 años ya, el próximo año será cuando empecé las clases con el Malahierba también. Todavía no había el laboratorio estructurado como está ahora, era una cosa un poco más abierta y dependía mucho de la presencia de ellos aquí, ¿no? Ellos hablaban de una cosa importante al margen de la técnica, era que su política, su directriz de trabajo estaba encaminada a buscar la posibilidad de crear el actor que el Ecuador puede dar, o el actor ecuatoriano, digamos. Una cosa parecida a esa es la que decía el Malahierba hace 20 años. Y bueno, finalmente su camino se ha enrumbado no solamente por eso, sino por generar un dramaturgo enorme como Aristides, ¿no? Pero la pregunta que vendría a colación ahora es, Santiago, tú en tu experiencia, en tu trabajo, en tu historia, ¿qué crees que es el teatro que el Ecuador tiene que ver o del que tiene que participar ahora? ¿Tú qué teatro haces? Digamos, para aterrizar un poco esto a los oyentes que de alguna manera querrán enfocar un poco, ¿no? Lo teatralmente esto. O sea, yo no creo que el Ecuador necesite un teatro, yo creo que necesita muchos. Uh-huh. O sea, creo que mientras más existan, más diversos, es mejor. Siento que en general esos teatros tienen más vitalidad cuando se realizan preguntas íntimas. Yo pienso que el cambio de la perspectiva de lo político que el teatro debe ser de hace 30 o 40 años a lo que pasa hoy es que de alguna manera nos hemos inteligenciado o sensibilizado en la idea de que la política es una micropolítica, de que es un problema subjetivo. De que es un problema personal, no como una cuestión privada de, tú te quitaste o me quitaste mi lugar y será no sé qué. No, me refiero a que es un ámbito de lo más íntimo de tu ser. Y entonces, en la medida en que tú indagues en lo más íntimo de tu ser, ese es tu teatro. Y ese es el teatro que el Ecuador te va a agradecer que hagas, o debería agradecerte que hagas. Yo durante años he tratado de producir una dramaturgia porque, claro, yo digo, pucha, o mucha gente me dice, pero por la historia que usted tiene, debería haber escrito ya 3 novelas y no sé qué. Digo, claro, es tal el cúmulo de acontecimientos y dolorosos y digamos, terribles que eso visto como una masa es inasumible, es inabarcable. Recién en el momento en que nosotros, o sea, Pilar y yo, hemos tenido compañeras formadas por aquello que no sabemos muy bien cómo definir, que es la escuela del muégano. Bueno, lo acabo de definir perfectamente, o sea, aquello que es la escuela del muégano. Valga la oportunidad. Entonces, recién ahí empieza a producirse una dramaturgia, en este caso protagonizada, diríamos, encabezada por mí, pero que en realidad es una dramaturgia del grupo, porque está relacionada con desarmar y desmontar el relato de mi tragedia. En Karaoke Orquesta Vacía, que fue la primera obra que enteramente he escrito, yo antes hacía un montón de adaptaciones, subversiones y no sé qué, Karaoke es como en una dimensión es el choque de una narración o digamos de un balbuceo narrativo con respecto a algunas de mis tragedias frente o contra las tragedias comunes de mis compañeras. Entonces toda la gente identifica en Karaoke, ay, mira, el traumadito de Roldón, le pasó tal cosa, entonces claro, ahí está el papá, el tío, no sé qué, y muchas veces es mentira, o sea, muchas veces cosas que están pasando en Karaoke no tienen directamente que ver con mi biografía, sino con la de mis compañeras, o con lo que ellas creen que es su biografía, ¿no? Esto para decirte que yo concibo una dramaturgia o un teatro en el Ecuador, urgente, por eso el que yo hago considero que es urgente para el Ecuador, porque es urgente para mí, que tenga que ver con la reescritura de mi tragedia, ¿no? O sea, con que esa cuestión que nos ha pasado ya no puede cambiar, ya pasó, pero lo que sí puede cambiar, y esto ya es muy cercano al psicoanálisis, por su puerto principal, es desmontar esa historia, reescribir tu historia. O sea, no puedes cambiar tu historia, pero sí puedes reescribirla. Claro. Y entonces puedes asumirla de otra manera. Y yo pienso que eso es algo que en el Ecuador es urgente, y eso siento que es una contribución muy importante de Aristides, de Mala Hierba, pero que también nosotros a nuestro modo, desde nuestras propias particularidades, estamos haciendo de otra manera, ¿no? Yo decía, ¿qué teatro hacemos nosotros? Fíjate, bueno, Genoveva, sobre todo le digo porque nos ha seguido con mucho interés y con mucho, digamos, incluso afecto, ¿no? Afecto desde la crítica, afecto desde ella misma como espectadora, que yo hoy, ahora mismo le llamo teatro de la infancia. O sea, yo siento que es otra manera de decir lo mismo que dice Aristia cuando dice dramaturgia de la memoria, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos, hoy vamos a empezar. Estaba como loco el día de hoy porque tengo una lectura importante a las 5 de la tarde, porque vamos a empezar formalmente el trabajo de nuestro siguiente montaje, que se llama La soledad de las tarántulas. Bueno, tiene ese nombre tentativo. Y es, yo no sé si es una obra infantil o es una obra sobre la infancia, y no quiero saberlo, o sea, no me interesa definir qué mismo es, pero sí sé que de alguna manera, digamos, mi dramaturgia es infantil en tanto que está recién naciendo, no es una recién nacida, sino que es un recién naciendo, y como tal, pero más allá de eso, creo que tiene que ver siempre la dramaturgia con aquello que nos constituye íntimamente, ¿no? La memoria, la infancia, la fragilidad, la ausencia, la carencia, o sea, y todo esto, dicho sea de paso, de manera divertida, ¿no? Y además que es, claro, que es lo que todo el mundo vive, entonces es la manera de conectarse, definitivamente. Bueno, desafortunadamente hemos llegado al final del programa, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerte, Santiago, por esta charla tan rica. Sí, ha sido bonita. Esperamos que tú también te hayas sentido bien y invitamos a todos. No, yo me he sentido súper bien. Y les agradezco muchísimo a León, Genoveva, a Santiago Rabaneira, que creo que también forma parte del equipo, o así bueno, es. Si no forma parte del equipo, del apuntador, y te mando también un saludo. Y mil gracias por su tiempo y disculpas.